Comenzamos en el departamento del Valle del Cauca con total normalidad y con poca afluencia. Personas del sector comercial, se desarrolla el día sin IVA en Cali. Vamos a la capital del Valle, Lina Cárdenas. Buenos días. Sí, William, el segundo día sin IVA en Cali se desarrolla, como usted lo dice, con total normalidad. Hoy se ve un panorama distinto al del pasado 19 de junio. No hay aglomeraciones ni filas para ingresar y está la presencia de varios comandos de las autoridades y los organismos de gestión del riesgo para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Los establecimientos comerciales abrieron desde las 6 de la mañana y seguirán atendiendo hasta las 10 de la noche en un horario extendido. Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció sanciones de hasta 400 millones de pesos para los almacenes que incumplan con los protocolos de bioseguridad acordados para operar para evitar la propagación del COVID-19. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. ¿Cómo está la situación en Medellín en el desarrollo de este día sin IVA? Mayra Arbeláez. William, el comercio en el centro de Medellín es estrictamente vigilado a esta hora por la policía, que verifica precisamente el cumplimiento del pico y cédula y también el uso responsable del tapabocas durante las 24 horas que dura esta jornada del día sin IVA en Medellín. Las personas ingresan a esta hora a realizar sus compras a los almacenes con todos los protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, para ingresar es necesario realizar desinfección de manos y zapatos. Quienes hacen las filas a esta hora respetando el distanciamiento coinciden en que comprarán productos de belleza, aseo personal y también ropa. Mientras tanto, con más de 2.700 cámaras de videovigilancia, monitorean la jornada en la ciudad. Desde Medellín, Mayra Arbeláez, en la FM, las noticias como son. Mayra, gracias. 9:11. Hornos crematorios ubicados en Puerto Colombia, en Atlántico, se están colapsando por el incremento de fallecimientos y el aumento de la pandemia en Atlántico. William Vargas, en Barranquilla, noticia en desarrollo. William, entre 40 y 50 permisos de cremación está autorizando el secretario de Gobierno de Puerto Colombia, esto en el área metropolitana de Barranquilla, lo que ha generado una preocupación por parte de las autoridades porque está colapsando los hornos crematorios de estos cementerios privados que se encuentran ubicados en esta población y que presta el servicio para todo el departamento del Atlántico. En el último mes se incrementaron los fallecimientos en todo el departamento, lo que provocó este colapso y ha generado un problema sanitario por la demora de más de 10 horas de turno para el proceso de cremación, ocasionando una descomposición del cadáver. Desde la administración del municipio de Puerto Colombia se iniciaron las medidas para establecer los protocolos en los 4 cementerios ubicados en esta población. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. 9:12 y en Cartagena el gobierno nacional no permitió la apertura de otros sectores en el principal centro de abastos de esa ciudad. ¿Qué fue lo que ocurrió, Laura Rosales? William, buenos días. Pues luego que se echara para atrás el decreto que estudió el alcalde que contemplaba la apertura de otros sectores de la economía en la ciudad, la alcaldía también puso sobre la mesa la posibilidad de habilitar otros pasajes en la principal central de abastos, el mercado de Basurto, en el marco del plan piloto que se adelanta. Sin embargo, el gobierno dio una respuesta negativa nuevamente ante dicha solicitud. Según la secretaria general del distrito, Diana Martínez, se ha desarrollado de manera exitosa este primer plan piloto en este punto de comercio, pero ante la negativa del gobierno, continuará solo la apertura de 3 pasajes con un poco más de 400 comerciantes minoristas. Se conoció que se despedirá otro decreto que extendería lo que ya es en este momento funciona, mientras el Ministerio de Salud contempla otras alternativas para después del 6 de julio. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Conversamos con James Mesa, el presidente de Fedepalma. El sector ha mantenido sus ventas y su nómina a pesar de la pandemia, aunque ha caído considerablemente la venta de biocombustibles. ¿Qué dijo el señor Mesa? Ana María Cuesta, buenos días. Buenos días, William. Pues el señor James Mesa Dishington, presidente del gremio Fedepalma, habló sobre los impactos de la pandemia en el empleo del sector. El impacto ha sido variado porque el aceite de palma es un insumo fundamental en los alimentos, pero también en muchos productos no alimentarios. En el consumo alimentario, hogares se ha visto claramente muy dinamizado, pero lo que es hoteles, restaurantes, cafeterías, lo que se conoce como el canal Horeca y el canal institucional, donde están colegios y otros sectores, allí ha habido realmente reducciones importantes de la demanda. Uno y otro otro, pues hemos podido balancear y en general yo diría que ese es el sector alimenticio el que nos ha venido dando más la mano. Por otra parte, el otro mercado importante de consumo son los biocombustibles, el biodiesel de palma, pero también la restricción a la movilidad. Jens Mesa también contó cómo han hecho para mantener los números del gremio durante la pandemia. Todo esto que se ha reflejado en el mercado local igual ha estado ocurriendo en el mercado internacional. Por lo tanto, la manera como hemos podido evolucionar con mayores niveles de producción ha sido con ventas de exportación creciente que se han podido dar debido a que los precios también se han resentido. El mercado internacional ha caído más de 30% durante los meses de este año a raíz de la pandemia, afectando sin duda pues el ingreso. Palma finalmente lanzó la estrategia Colombia Palmera en línea, una plataforma virtual para acompañar a los cultivadores con ocasión de la cuarentena. Ana María, gracias. 9:15 y se llevó a cabo el foro Educación, un mundo cambiante. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Marcela Segura. William, muy buenos días. Continúa la gira virtual de Foro La FM y en esta ocasión el turno fue para Cartagena, donde los invitados conversaron con Luis Carlos Vélez sobre la educación en un mundo cambiante, la educación en tiempos de COVID-19. El panel estuvo integrado por María Victoria Angulo, ministra de Educación, Julio Ríos Gallego, más conocido como Julio Profe, Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, y Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea General y Consejo Superior de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Acá en la FM les presentamos las conclusiones de este encuentro. Mucho se ha hablado sobre el regreso presencial de los estudiantes a sus centros de estudio. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que cada región del país está evaluando los protocolos para su regreso con el consentimiento de los padres de familia. Será cada región, porque usted sabe que en Colombia la pandemia ha tenido una evolución muy distinta y tenemos que trabajar en los protocolos. Los protocolos pasan por temas de bioseguridad, por temas académicos, por temas de información y comunicación con los padres. Los papás tienen que dar su consentimiento. En eso está este proceso. Nadie ha dado fechas específicas. En Cartagena, desde el mes de marzo, las instituciones educativas y las universidades públicas y privadas asumieron el reto de las clases virtuales. Para hacerle frente a esta situación, según Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, los estudiantes han respondido de manera positiva. Fue un reto muy grande. Fue impresionante porque tanto los docentes como los estudiantes todos respondieron de manera positiva. Yo creo que lo que más nos ayudó fue la flexibilidad, porque habían jóvenes que, por ejemplo, se podían conectar solo una vez a la semana. Por sus recursos financieros no podían hacerlo más. Y en esta misma ciudad, en Cartagena, en el caso de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea General y del Consejo Superior, dijo que esta pandemia nos obligó a acomodarnos a un nuevo sistema y lo que vamos a ver hacia el futuro son más programas virtuales, más participación de jóvenes y un cambio de rol en el docente. Todas las universidades que venían de un proceso presencial, esta pandemia les produjo una sacudida brutal y los obligó a acomodarse a una situación que es incorporar ya masivamente al sistema de educación los temas virtuales. Lo virtual llegó para quedarse, pues ya hay eso de una realidad que nadie puede evitar. Para concluir, Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física y experto en educación virtual, sostuvo que sin duda hace falta la interacción. Los mismos maestros y estudiantes están extrañando ese cara a cara, pero lo más prudente es seguir bajo la virtualidad. Dadas las circunstancias, toca acudir a la modalidad virtual, ¿no? Y en mi caso, bueno, a los videos que yo vengo produciendo desde hace ya 11 años y muchos de mis colegas edutubers, sí, como nos llamamos ahora los creadores de contenido educativo en la plataforma de YouTube, aquí en Colombia ya somos varios los que estamos aportando en ese sentido. Foro La FM Educación para un Mundo Cambiante contó con el apoyo de la Corporación Universitaria Rafael Núñez y la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Marcela Segura para La FM desde el centro de la capital. Las noticias de Bogotá, primero en La FM. 9:18, la alcaldesa de Bogotá pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio adelantar investigaciones por presunta manipulación de precios en establecimientos comerciales. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Alejandra Uribe? William, pues si bien es cierto, ya algunos centros comerciales o establecimientos o grandes plataformas pues no tienen las aglomeraciones físicas que vivimos hace 15 días, pues ahora sí, según la alcaldesa Claudia López, pues varios supermercados como Alcosto y Catronis están supuestamente abusando del consumidor al no permitirle ver los precios del día sin IVA. Es por eso precisamente que a través de su cuenta de Twitter la alcaldesa Claudia López se ha pronunciado y aseguró que negarle al ciudadano ver y comparar los precios es una evidente práctica restrictiva de la competencia para manipular precios. Esto precisamente de acuerdo a todos los turnos digitales que muchos de estas personas, incluso nosotros también en la FM hemos hecho el ejercicio, pues estamos esperando de horas y horas de usuarios en línea precisamente en turnos digitales. Desde el centro de la capital, aquí en Alcosto, donde no se registran aglomeraciones, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Solo existen dos días en el año en el que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. En todo momento, la FM es siempre. Viernes de Mujeres en la FM y debo reconocer que ayer por la noche, mientras armaba la lista, tuve a la doctora Cristina en mi mente y mientras la pensaba, esta canción vino a mí. Ace of Base, The Sign, en la FM. La FM. De la mañana, 21 minutos, 9:21, tema del día, tendencia toda la mañana en Colombia, sin comprar seguidores. Numeral día sin IVA es, 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Hola, señores de la mesa, buenos días, Dios los bendiga. Pues día sin IVA debería ser todos los días, porque eso de que nos descuenten el IVA, por eso es que habemos muchos que no podemos tener por ahí ni una licuadorcita que se pueda decir. Día sin IVA de la mano con las normas de bioseguridad es progreso para la economía. Buenos días, amigos de la FM. Yo resumo este día sin IVA como en un refrán: comamos y bebamos que mañana moriremos. Ni el gobierno ni los almacenes o cadenas comerciales obligan a nadie a ir a comprar. Es responsabilidad de cada padre de familia o de cada dueño de una tarjeta si va o no va a comprar. El que no tiene necesidad no va. El necio es el que va si no tiene necesidad de comprar. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la Alianza Informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 9:23, William, compañeros, que eso del fiscal no salió bien. No. Estoy viendo ya mucho mensaje, mucho comentario, esto no salió, no le salió bien al fiscal, no le salió bien. No, muy mal, porque pues es que salir uno argumentando un problema de gestión pública, poniendo por delante a su hija menor de edad, pues no eso no queda nada bien. Y reitero lo que dije al comienzo o al final de la rueda de prensa del fiscal, y es que la pregunta de fondo no se respondió. ¿Quién pagó ese avión que llevó a la familia del fiscal a San Andrés? Óigame, y un detalle adicional, Luis Carlos. Señor. El comandante de la policía de San Andrés, según reportes que se han entregado hace algunos momentos, está contagiado con COVID-19. Hay que revisar a ver si la comisión también corrió algún riesgo en ese sentido, ¿no? Sí, eso no le salió bien. Es que esa defensa salió... Eso no salió bien. Luis Carlos, yo se lo canté antes de que arrancara la rueda de prensa. Le dije, no, por favor, señor fiscal, no empaquete esos asuntos. Por un lado son las investigaciones, pero no los mezcle con el asunto familiar, que eso le sale mal. Y creo yo que le salió mal. Ahora, nadie duda de las buenas intenciones del fiscal, nadie duda de su preparación, pero el problema es que es una institución tan manoseada que los fiscales no deben cometer errores. Más que serlo, hay que parecerlo. Luis Carlos, sabe que yo tengo una opinión impopular y quizás políticamente incorrecta sobre el tema. Es la defensa del fiscal, creo que está mal, evidentemente. Victimizarse por unas acusaciones de unos temas que son importantes no me parece correcto. Pero yo creo que el viaje y las cuestiones sobre los cuestionamientos sobre el viaje y la categoría de paseo que le dieron en un inicio, cuando no se sabía que él había viajado con su hija y que la hija había viajado con un amigo, con una amiga, ahí me parece que hay un poquito de sensiblería. Lo que sí me parece muy grave es que parece una conducta de la fiscalía que está utilizando unas ruedas de prensa y unos anuncios al país de unos escándalos justo cuando hay escándalos contra el fiscal general. Eso pasó hoy con el anuncio de la prisión domiciliaria del gobernador de San Andrés, y ojo, cuando la Procuraduría le acaba de pedir a la Corte Suprema que revoque la medida de aseguramiento domiciliaria contra el gobernador Aníbal Gaviria porque considera que la fiscalía cometió un exceso. Entonces creo que por el afán del fiscal de salir de escándalos en su contra, de dar anuncios en otros temas, se pueden cometer excesos de la fiscalía, y eso sí es grave. Sobre el viaje y los recursos públicos y etcétera, yo creo que el problema real es que la hija, como decía Cristina, pues sí violó la cuarentena porque hay una prohibición clara para los menores de edad de salir a la calle. Pero si es recursos públicos, a mí me parece que hay un poquito de sensiblería en el manejo de ese viaje, y además que lo tilden de paseo me parece también un error. Venga, Luis Carlos, Santiago, si yo gerencio una empresa, si yo presido una empresa, si yo soy responsable del gasto de una empresa, yo le digo, bueno, ¿cuánto van a gastar? ¿Cuánto van a buscar allá? No es que hay unas denuncias de corrupción. ¿Por cuánto? Por 500 millones. Pero si yo me echo un viaje con fiscal, con comitiva, con contralor, comitiva, todo eso para, con bombos y platillos, salir a decir que están investigando unos contratos en publicidad por 500 millones, yo digo, hay una cosa que llama costo-beneficio. A mí me parece que... Yo creo que este tema está saliendo mal y seguramente ellos lo van a reparar porque son personas muy decentes y seguramente esto es una equivocación. Pero yo no sé si el costo-beneficio de este episodio salga bien para la Contraloría y la Fiscalía. Doctora Cristina, un segundito, Ushi, porque la doctora Cristina estaba hablando y se le cayó. A ver, doctora Cristina. Luis Carlos, ¿sabe cuál es el problema acá? Que es que estamos en pandemia, que los contagios están aumentando, que se están muriendo las personas en el país, y por ende todos tenemos que cumplir pena. Entonces, una figura pública como el fiscal que incumpla la cuarentena, pues es un doble error. Es que yo sí creo que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad mayor que la de cualquier persona. Y me parece que lo que hizo en la rueda de prensa fue como un poco arrogante, diciendo que lo volvería a hacer en lugar de reconocer la falta, así como cuando Claudia López reconoció que había cometido una falta. Entonces yo sí creo que acá hay un problema grave de violación de cuarentena, y que si no cumplimos los colombianos, la gente se va a seguir muriendo. Es que ese es el problema, más allá de si se fueron de paseo o no se fueron de paseo. Sí, eso no salió bien. A ver, Ushi, ¿tenía que decir algo? Yo, sí, a ver, yo no me voy a meter con el tema de los recursos públicos, pero voy a simplificar el tema y lo voy a decir como persona que vive en Colombia. Si yo no puedo ir a Chía a almorzar, ¿por qué la hija del fiscal se puede ir a San Andrés con una amiga? Acá o las reglas son para todos o no son para ninguno. Entonces... esto es simple. Si yo no me pude ir a Buenos Aires, ¿por qué la chica se puede ir a San Andrés con una amiguita? Eso para empezar. Y segundo, la actitud del fiscal de esto es así y yo hago lo que quiero. Al que le gusta bien y al que no también, no. El salario se lo pagamos nosotros. Entonces usted me tiene que dar explicaciones de lo que hace y de lo que deja de hacer, sobre todo cuando en medio de una pandemia, en donde a mí no me dejan salir ni a la esquina, su hija se va con una amiga a San Andrés. Oiga, hablando de cosas varias, 929, no fue Alejandra Uribe. William, no fue Alejandro Uribe, eso lo tengo que dejar claro, no fue Alejandro Uribe. Pero ayer, me cuentan que hubo mucho malestar entre los periodistas que cubren Bogotá con la señora alcaldesa y su gente de prensa. Ah, sí señor, me enteré. Sí. Me enteré. No, y no fue Alejandra. No fue Alejandra. No. Pues. A mí me contaron, yo vi, puse un trino. Sí. Pero no fue Alejandra, pues como para que no se la monten allá nuestros amigos de la alcaldía. No, y a mí me contaron por otro lado. Pero si estamos hablando de salidas en falso de los funcionarios públicos, la que acabamos de registrar del fiscal y esta de Claudia López. O sea, eso está muy mal. Es decir, restringir qué puede preguntar o qué no puede preguntar un periodista en una rueda de prensa está muy mal. Está muy mal, pues porque hay temas que son relevantes para los medios de comunicación y que tienen que ser abordados libremente por los periodistas. Pero que lleguen a una rueda de prensa y le digan, mire, usted puede preguntar solo de esto, no puede preguntar de esto, no, muy mal eso en la alcaldía de Bogotá. Sí, hombre, qué vaina. Eso es normal. No, pero lo normal no eso, quiere decir no, que esté no, bien. Eso es no, no, eso es normal en Corea del Norte, si no me deja terminar las frases. En China, sí, en Corea del Norte, en China, ya Venezuela. Le iba a cascar con todo en el doctor Siria, Keanu. No sé, usted no me deja terminar. Y no es la primera vez que pasa, Y colegas, le quiero decir, Luis Carlos, también de otros medios, de hecho, la Flip está revisando ese tema con las instituciones de la Alcaldía de Bogotá. Dios. Porque hay varias quejas de periodistas de varios medios que dicen que en todas las entidades del distrito siempre los censuran con algunas preguntas y vetan los temas y no les dejan preguntar, y a los que preguntan cosas incómodas también los tratan de excluir un poco, en fin. Ahí lo que me preocupa o lo que me llama la atención es eso de la coherencia, ¿no? Porque pues la doctora Claudia López siempre fue muy dura contra el expresidente Álvaro Uribe por muchos temas, incluido por siguiente pregunta del señor periodista. Sí. Y terminan haciendo lo mismo. Sí. En ambos casos, pues es un exabrupto. Pues no es que se puede hacer. Una cosa es gobernar y otra cosa es criticar desde afuera a los gobiernos. Es lo mismo que le pasó a Gustavo Petro. ¿Se acuerda que fue un gran senador de la República que hacía un control político maravilloso, que fue el mejor senador en su momento y llegó al gobierno y fue un desastre absoluto en la alcaldía de Bogotá? Pues es que uno desde afuera criticando eso es facilísimo, eso lo hace cualquiera. Sí, yo lo lamento mucho por nuestros colegas periodistas. De la alcaldía recibo a diario, tengo muchos excompañeros de varios medios de comunicación que me escriben a contarme esto, y por supuesto ventilo y estoy de acuerdo con sus preocupaciones. 9:32, titulares cada media hora en la FM, en las noticias como son. La FM, las noticias como son. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había abuelitas que compraban con cupones. Ahora hay Cyberabuelitas. Son las mejores cazadoras de ofertas en el día sin IVA y compran desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar también. Con DaviPlata puede comprar en línea con una tarjeta virtual. Solo actívela, recárguela y úsela. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar? Más información en daviplata.com. Daviplata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin, vigilado superfinanciera. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver en los protocolos de desinfección, en los equipos de bioseguridad, las cámaras térmicas y las barreras de protección. Lo puedes ver en todos los que trabajan para volver a llevarte por Colombia y el mundo. Porque en El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver. Vigilado supertransporte. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 9:33 minutos, hoy es viernes, es el tercer día del mes de julio. Aquí están los titulares en la FM. El expresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia, ANIF, Sergio Clavijo, se refirió esta mañana en la FM a la posibilidad de que se discuta una reforma laboral o de pensiones en el país. El problema no es la forma de contratación, el problema es que cualquier empresario que vaya a contratar mano de obra por encima de la mesa le sale un 50% más costoso. Entonces todo el mundo dice, usted encárguese de su seguridad social, usted no es empleado mío, y de allí el 60% de informalidad. 9:34, las autoridades levantaron la ley seca durante los fines de semana en Santander. Sin embargo, se ha confirmado que el toque de queda se mantiene hasta el 15 de julio desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana. Y el gobierno va a impugnar el fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordena suspender las labores de brigada de militares de Estados Unidos en Colombia. Lo anunció el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. El jefe del Comando Sur en los Estados Unidos aseguró que Venezuela se ha convertido en un paraíso para los narcotraficantes con el apoyo de Nicolás Maduro. Cerremos con deportes. El torneo Roland Garros de tenis se disputará con un 50% de público desde el 27 de septiembre. Lo anuncia la Federación Francesa de Tenis. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Usaquén entre dos vehículos particulares en la autopista norte con calle 118 en sentido sur-norte desde el centro de la capital del país. Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Dicen que Messi está molesto. Ayer la cadena SER tiró la bomba, que Messi juega este campeonato, el próximo y se va, que cumple el contrato el año 21. Messi, por si acaso, es muy amigo de la pataleta. Ya lo hizo en la selección argentina y lo ha hecho varias veces allá en Barcelona. Bueno, digamos que caña con una carta importante porque él es la razón de ser de ese juego. De ese juego en el Barcelona. El juego del fútbol. Pero también es cierto que es la manera escogida por él para presionar y buscar lo que quiere. Ya sucedió cuando, aburrido del egocentrismo de Guardiola, casi que le pidió la renuncia y Guardiola salió. Posteriormente quiso traer al amigo de su padre, Tata Martino, y lo llevó. Más adelante estuvo en contra de la venida de Valverde, pero se tragó el sapo. Y de Setién no quería saber nada. Y no sabe nada. ¿Qué es lo que él quiere ahora? Quiere traer a Xavi Hernández, que fue su compañero y es su amigo. Nadie discute, seguramente, las condiciones que Xavi tiene como técnico. No lo ha demostrado, pero vamos a ponernos en ese hipotético caso. El asunto es que Xavi Hernández anda con 25 personas y ninguna institución puede hipotecar la historia y el presupuesto en manos de un grupo tan grande de gente. Es normal que un cuerpo técnico lo conformen 5 personas, pero no 10, 20, 25. Ese ha sido el problema con Xavi y por eso no vino antes. Pero parece ser que ese es el mar de fondo en el tema de Messi, que está harto de que no le pongan la gente que a él le gusta. Bueno, digamos que su condición, su capacidad, lo que le ha aportado al equipo, le permite tomarse ciertas licencias. Pero también es cierto que las entidades están por encima de las personas. Ellos resolverán ahí el problema. Por ahora, tienen uno muy grave. Y es que si el domingo no le ganan al Villarreal, que anda muy bien, y el Madrid vence al Bilbao, muy seguramente el Real Madrid se coronará campeón de esta liga anticipadamente. Bueno, pero igual hay que jugar. Hoy Atlético enfrentará al Mallorca, Atlético de Madrid, al Mallorca. Ahí hay colombianos, el Cucho, y en el Atlético, Arias, pero está rotando el Cholo Simeone. En la B, juego clave para el equipo del colombiano Suárez. Ahí también juega Dani Torres, exjugador de Santa Fe. Enfrentará el Zaragoza al Girona. Necesita ganar, porque si no, lo van a sacar del ascenso directo. Los dos partidos más importantes hoy en España. En Italia no tendremos sino Serie B. En Italia, ayer, lesión afortunadamente sin mucha gravedad, por precaución lo retiraron. De Ospina. Muy bien, Dubán Zapata. No anotó, pero qué bueno es. Aparte, gran partido entre ambos. Como tácticamente el juego del Getafe frente al Real Madrid. Al final los cambios de Sisu voltearon el partido y el cansancio de un equipo que planteó muy bien su juego, pero que no derrotó la defensa del Madrid. Lo hacía todo muy bien, menos atacar, porque presionaba, hostigaba, le quitaba la pelota, lo ponía incómodo al equipo blanco, pero no lo atacó. Por eso Courtois casi que pasó de agáchese, salvo dos o tres situaciones de mediano riesgo. En Colombia, ya tres equipos hicieron las pruebas, solamente positivos en Nacional. Tolima salió limpiecito y Deportivo Cali espera los resultados. Todos los equipos, el 10, tendrán que hacer pruebas de actualización, pero pruebas rápidas. Todos los demás, que no se han acogido todavía a las PCR, pues tendrán que hacerlas de aquí al 10. Los equipos que van adelante podrán empezar a trabajar seguramente, si no el fin de semana, el próximo lunes. Ya se le ve cara al regreso del campeonato en el mes de agosto. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Vamos a ir de las ideas a la acción. Ahora con Todos, Ideas para Avanzar. La voz de cada colombiano cuenta, porque ¿quién sabe más sobre lo que necesita Colombia para salir de la crisis que los mismos colombianos? Ingresa a www.ideasparaavanzar.com y participa. Queremos escuchar las ideas que tienes para hacer avanzar a Colombia. Todos, Ideas para Avanzar. Soy Rafael Castellanos Guevara, vivo hace 20 años en Ecuador. Creo que para avanzar sencillamente debemos esforzarnos en ser y dejar de esforzarnos en parecer. Es decir, cuidar al prójimo y no parecer que cuidamos al prójimo. Si nos ponemos la mascarilla, debe ser para cuidar a los demás y después para cuidarnos a nosotros mismos. Un abrazo mayúsculo desde Ecuador. Cuidaránse mucho. Hola, soy Rolando González, concejal de Bogotá. Mi idea para avanzar es trabajar con empatía, ponernos en los zapatos del otro. Vamos a ponernos en los zapatos de los vendedores informales, de los mensajeros, de los domiciliarios. Con empatía y con mucho ímpetu, como nos ha caracterizado a los bogotanos, vamos a salir adelante de esta situación. Rolando González, concejal de Bogotá. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Rubio. Yo soy veterinario de Bogotá. Llevo viviendo en la Florida hace 28 años. Tengo mi propio negocio y mi idea para avanzar es tener optimismo, tener perseverancia, por supuesto estudiar y trabajar muy duro y disfrutar ayudando a los demás. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Hoy es viernes de mujeres en la FM y no podía faltar una de las mejores voces de todos los tiempos, Mariah Carey, Dream Lover. 9:42, buena música en la FM esta mañana en la FM. Oiga, profesor Quijano, usted que sí, le sigue tanto el pulso a los medios de comunicación, buena movida la de Semana Televisión. Estoy viendo que metieron ahí a Matador, a Fico, al alcalde Federico Gutiérrez, al doctor Juan Carlos Pinzón, María Andrea Nieto, Lucho Garzón. Bien, ¿no? ¿Está bien? ¿Diplomacia? ¿Mía? ¿Quiere mi versión diplomática o mi versión real? A ver, empiece por la diplomática, pues. No, yo quiero que William, que es la persona adulta, me diga, ¿qué quiere? ¿La versión diplomática o la versión real? La real. La real. ¿Sabe que ese tema de Lucho Garzón, creo que ha estado como en unas 40 mesas de las noticias por la mañana? Yo, si fuera Juan Carlos Pinzón, no me hubiera metido a eso. Si yo fuera Federico Gutiérrez, tampoco me hubiera metido. Porque ellos quieren ser presidentes de Colombia. Y finalmente, pues sí, eso le dará unos como todos los que estamos en el mundo digital, le dará unos seguidores y su opinión, pero me parece que los aísla de otros medios. Me parece que ellos deben ser es unos outsiders de los medios, no unos tipos de medios. La otra señora Nieto, pues lo único que uno le escucha es echarle la madre al expresidente Santos. Matador me parece súper bien, y pues Vicky, pues que es toda una ganadora, pues que es, yo creo que es la persona que más sabe generar nuevas audiencias. No sé, los seguiré, los escucharé. ¿Y la diplomática? Toca. La diplomática es muy buena competencia, muy buena suerte. Se me adelantaron en el canal digital que estaba haciendo. Es que ¿por qué se burlan de mi canal digital? Sí. No, pero bien, bien. No, es muy bueno, todos los medios sobrevivan, cualquiera sea su punto de investigación, su aproximación hacia los temas. Democracia, entre más medios, más democracia. Óigame, Luis Carlos, lo de la radio digital de semana también va en serio, ¿no? Sí, es que es esto. Es decir, esto es cima. Ah, es esto. Pensé que esto nomás era un, digamos, video. Ah, pero esto es la radio digital. Ah, otra voz. 9 de la mañana, 45 minutos. Mucha suerte para ellos. 9 de la mañana, 45 minutos. Azuri, ¿qué está pasando en Zoom? Es que estoy viendo revistas, estoy viendo artículos internacionales. Un caso terrible que hay en Zoom. Casos varios y múltiples. Muchísimos. La colección es, yo no digo infinita, pero sí que se va sumando. Y sobre todo en los primeros días de pandemia, cuando no éramos expertos en el teletrabajo. Y hemos preparado un compendio, ¿le gustaría escucharlo? Sí, por favor, adelante, adelante. Bueno, pues comencemos, vamos de una vez. Un concejal, esto ocurre en Torrelavieja, Cantabria, dijo, ¿por qué no trabajar y ducharme al mismo tiempo? El asunto es que la cámara estaba encendida y pues él se ducha sin ropa, obviamente. Y si queremos que esa limpieza nos haga de cualquier manera. Cuando pedimos la limpieza de los ríos, nadie vaya a equivocarse que se está pensando en limpiar los ríos de una manera, es decir, meter una pala excavadora y limpiar. No, estamos pidiendo la limpieza de los ríos. Sí, decirle algo a Bernie, decirle sí, algo sí, rápido, creo que por sí. favor. ¿No se puede quitar, no se le puede desconectar o algo? Sí, decirle algo a Bernie, decirle algo sí, rápido, creo que por sí. favor. ¿No se puede quitar, no se le puede desconectar o algo? Una de las lecciones de esta pandemia es que hay que aprender a apagar la cámara, y sobre todo para los que son los coordinadores de las reuniones. Bueno, estaban hablando de limpieza. Este concejal dice que está tranquilo. Su nombre y su cuerpo quedaron limpios, literalmente. Vamos con otra. Esta le ocurre a un colega periodista, se llama Alfonso Merlos. Ocurre durante un programa que él hace desde su casa, estado de alarma. Pero mientras él hablaba, una mujer desnuda se vio al fondo rumbo a la ducha. Ya le cuento más. Para conocimiento de los españoles, los atropellos que se están produciendo. Y sobre todo, creo que tenemos que evitar, creo no, tengo el pleno convencimiento, que el estado de alarma sirva para arrasar derechos fundamentales o para usar de manera espuria instituciones del Estado. Las miradas de quienes estaban en el programa pues se dirigen hacia la derecha, donde hay una mujer que está desnuda, pero resulta que el tema es que no era su novia oficial, era otra periodista, que por cierto resultó ser compañera de trabajo de la novia oficial. Tierra, trágame. ¿Recuerdan la de Colombia? Yo creo que esta la reseñó Uchi Levy aquí. El caso de Cosecha Nacional de Lorena, te estamos escuchando. Lorena, Lorena. Ay, eso fue terrible. Lorena, hola. Lorena estaba combinando sus necesidades laborales y académicas con esa necesidad natural que algunos tienen. Siguiente caso, ocurre en Argentina, nueva modalidad del estudiante. Sí, un estudiante que se queda dormido en clase, pero entonces como ahora estamos en teleestudio, no se durmió sobre el pupitre, se durmió en su cama con pijama y todo, con cobija. El profesor dice... Duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca ninguno. No. Duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca ninguno. El estudiante no lo pudimos establecer si se despertó o no. Una linda historia, una trabajadora social en México desde su casa está presentando un reporte muy serio de coronavirus. Su marido aparece en la cámara, obviamente con camiseta de fútbol y obviamente, diría Uchi Levi, en paños menores, tierra trágame. La parte de ya quedó, ya solamente tenemos que registrar autonomía curricular y el área socioemocional de los niños, porque esa parte no está quedando bien. Perdón. La conversación que tuvieron ellos en privado, pues les contaré detalles más adelante. En México, un profesor también tiene un alumno, ya no va a ser su alumno favorito, que se llama Carlos, quien no está muy contento con su sistema académico. Miren, escuchen. Háganlo, hay contenido en la plataforma. Y les pido que hagan investigación, que vean, les dejé el documental, no sé si alguno lo vio. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes vio el documental? O sea, literalmente acaba de decirnos que va a dar por vista la clase y que va a dar por terminado el módulo, porque no puede seguir trabajando con lo que le entregamos. O sea, literalmente ya nos mandó por un tubo y ya nos dijo que no nos va a dar clases. O sea, ¿tú crees en serio que eso es lógico? O sea, ¿estamos pagando la perra mensualidad para que nos venga a decir estas mamadas? O sea, todos estamos bien imputados. Ok, Carlos, ¿era tu micro? ¿Carlos? ¿Carlos? Vale. Era tu micro el que estaba... Carlos, mande. Bueno, sigamos. Una petición especial cuando ustedes preparen jugo, por favor, antes de una reunión virtual, antes de la reunión, laven la licuadora, so pena de que su madre llegue, y cuando usted esté online, le recuerde que hay que lavar la licuadora. Esto pasó. Era tu micro el que estaba... Una integral, pero también cuando las personas tienen doble, lo que yo les sugiero es... Ahorita voy a lavar la licuadora, que esta señora está que habla como un loro. Chicos, de verdad, les quiero pedir que si están teniendo conversaciones en sus casas, silencien los micrófonos para yo poder avanzar con mi clase y poder, pues, darles los profe, entendidos. Sí, profe, perdóname, es que me llamaron y no me dejan, ya voy. Pero, pues, creo que sí tengo que hablar como un loro porque tengo que darte la clase. No. Las no, fuentes es que hemos consultado dicen que esta joven de aquí en adelante... Prometió lavar la lavadora, la licuadora siempre. A propósito de madres que molestan mientras uno está en teletrabajo o en telestudio, esto ocurrió en una clase virtual. If it's positive and negative, does it always react in a non-spontaneous characteristic? No, it would be spontaneous. Come on, mom, I'm in a class. I just asked a question. Shut up, mom. Shut up, okay? I'll do my laundry after class. Les puedo traducir, mamá, no me molestes con Jota que estoy en clase, punto. Miren, otro caso. Termina la reunión de Zoom, uno de los participantes se para de la silla, hay que estirarse, olvida cerrar la cámara y sus compañeros son testigos de otros paños menores. Tony! Tony! Can you hear us? Tony! Oh no! Jen, call him. Menos mal son amigos y son buenos compañeros de trabajo. Vamos al cierre. Ocurrió en la FM. Ocurrió al comienzo del confinamiento. Mea culpa. Luis Carlos me preguntaba por unas cifras de contagio de coronavirus en China y yo estaba en casa. Revisémoslo sí, con sí. Las cifras, a ver qué es lo que está. Esta es la fuente. Azuri. ¿Ese es su perro? ¿Qué dice? Disculpe, es que Rocco se asustó con una ambulancia que... Está bien, no pasa nada. Estamos en teletrabajo, profe, ¿no? No, lo alarmaron las cifras de... ni él cree las cifras de China. Pero déjeme, él me está diciendo algo. A ver, Rocco. No, Rocco ya se fue a otra habitación. Rocco se fue otra vez. Pero bueno, está bravísimo, mire, él Rocco. Está diciendo que en Wuhan son más, que no le... no, es que Rocco... Azuri, tráigase a Rocco. Rasque la barriga. Rocco y Luna. Tráigalos. Rocco, venga. Luna. Ya, pasa nada. Rocco, seguimos ya, pero Wuhan en radio no se ve porque estoy colorado. No pasa. Las cosas ya las estamos aprendiendo a hacer mejor. Pues es que vamos más de 100 días de cuarentena. Muy poco bien. A poco aprendemos. Muy buen trabajo, Azuri. Que pasen buen fin de semana. Tapen la cámara y apaguen el micrófono si están en Zoom. Dios los bendiga. Chao.